Vamos a hablar hoy de una enfermedad que se llama el dengue o fiebre dengue. Y esa se hace en parte de lo que llaman las enfermedades transmitidas por vectores. Un vector es un agente que es capaz de transmitir o de llevar un germen de un organismo a otro. En este caso, son enfermedades transmitidas por vectores que afectan la salud humana y al nivel mundial. Son varias las enfermedades transmitidas por vectores muy importantes. La más importante puede ser la malaria. También tenemos las leishmaniasis cutánea, mucosa y visceral. Tenemos fiebre dengue, tenemos chikungunya, fiebre amarilla. Y también tenemos la enfermedad de Chagas. Todo esto nos afecta en América Latina. Son enfermedades que tenemos todos. Y si nosotros nos ponemos a ver, vemos que zonas tropicales y subtropicales las que tienen mortalidad por enfermedades transmitidas por vectores. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. Vemos que África es el continente que más afecta, pero en América también tenemos mucha mortalidad por vectores, y aquí lo vemos mucho más claramente, como es en zonas tropicales y subtropicales. Bueno, siempre hemos hablado de que el animal más mortal que tenemos es el insecto. Entonces, aquí pone el mosquito causante de 725 mil muertes anuales. Y en cambio, el hombre produce 475 mil. Es una vergüenza, pues, demasiadas, pero nos pone como el hombre menos mortal que los mismos mosquitos. Eso no es del todo cierto, porque no es el mosquito el que mata, son gérmenes que transmite el mosquito. Mosquito, pues, sensu lato, pues, incluimos cleotomíneos y otros. Pero son los gérmenes los que matan, sin embargo, todos los ponemos como si fueran mosquito. Vamos a hablar entonces, a concentrarnos en el dengue, que es una enfermedad producida por un virus. Es el virus dengue, y que se ha clasificado en cuatro, digamos, como cuatro variedades que nosotros lo llamamos serotipos, que se llaman dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Los cuatro serotipos afectan al hombre. Cuando el mosquito vector lo pica a uno, le pasa un serotipo y uno va a desarrollar el dengue contra ese serotipo. Ahora les muestro que, desde el punto de vista clínico, que les da. Pero uno queda con inmunidad de por vida contra ese serotipo. O sea, uno no le vuelve a dar dengue. Tuvo una sola vez y ya. Y ya después lo puede picar a uno el mosquito y le pasa otro serotipo. O sea que uno puede tener hasta cuatro dengues en la vida. El problema es que mientras más dengues tenga, más complicaciones va a tener. Porque luego de que uno tiene la enfermedad, uno crea unos anticuerpos contra ese serotipo, pero cuando llega otro serotipo que lo infecta, entonces usted va a tener grandes posibilidades de que en los capilares se formen como una especie de huequitos. Ahí sale el plasma y empieza la sangre y la persona empieza a sangrar y se puede complicar la vida, puede tener un choque y una muerte. De hecho, la mortalidad en dengue se da por esas infecciones repetidas, por las complicaciones de las personas. A ver, yo sigo por aquí. Y esto es importante porque dengue, igual que Zika y el chikungunya, es transmitida por este mosquito. Esta es la vez, se llama Aedes aegypti. O sea, el Aedes que viene de Egipto. Este Aedes aegypti es muy interesante porque aquí lo ven. Esta es la forma típica, tiene paticas y manchitas como plateadas. Es un insecto que pica en horas de la tarde y en horas de la mañana. Y eso ya nos marca una diferencia con los otros que pican de noche. Este pica en la mañana y tarde. Como pican por la mañana y por la tarde, las medidas de control que utilizamos, por ejemplo, para la malaria, que es toldillos o mosquiteros, pues no nos van a servir porque normalmente una persona sana en horas del día no está acostada, normalmente. Entonces, esas medidas de prevención no nos sirven. Pero este mosquito produce más o menos 200 huevitos en cada postura, vive más o menos un mes y pone los huevitos en el agua, en agua limpia. Ya ha aprendido a que es mejor poner de a poquitos 20 o 30 aquí y irlo repartiendo en varios criaderos. Así cuando el hombre llega a recoger esas basuras o destruir criaderos, siempre van a quedar huevitos que uno no supo dónde estaban pero que mantienen la población del mosquito. Lo otro es que es un mosquito que vive dentro de las casas, con la gente, completamente antropofílico. ¿Qué quiere decir eso? Que se alimenta de sangre humana. La hembra, el macho no pica, el macho no necesita picar. La hembra sí necesita picar porque necesita producir huevos. Entonces se alimenta de sangre humana, no le gusta alimentarse de otros animales, solamente el hombre, por eso vive dentro y alrededor de las casas. Entonces, en las ciudades, este no vive en zona selvática, sino en las ciudades. Bueno, casi lo estuvimos por allá en los años 70, pero, y 60 con el DDT, pero ya regresó y regresó con resistencia a los insecticidas y llegó con otros mecanismos para escapar de la acción del hombre. Se volvió muy inteligente este mosquito. Él de pronto para picar llega y rápidamente pica, por ejemplo, en los codos, saca una gotica de sangre y se va rápidamente y pica a otra persona. Entonces él se alimenta una vez por semana, pero en cada alimentación pica tres, cuatro o cinco personas. Y si tiene el virus, se las pasa. Hay otro Aedes que es el Aedes albopictus. Aquí está un poco la diferencia entre ambos, pero que no es preciso en este momento. Es otro insecto que en Asia está transmitiendo dengue, pero en América no tiene un papel importante como vector. Pero lo que sí es importante es que estos prefieren poner los huevos en sitios donde haya aguas estancadas, en vasijas, llantas, tarros, en materas. La gente que tiene materas en su casa y recoge el agua, ahí se crea muy bien el mosquito, en floreros. Entonces es importante, se está muy en relación con el hombre, pero en sitios donde nosotros acumulamos o dejamos acumular agua limpia. Si hay un recipiente afuera y llega el agua lluvia, en esa agua lluvia se vuelve un criadero muy interesante para el mosquito. La transmisión es muy simple. Hay una persona que tiene dengue, lo pica el vector, el Aedes aegypti, saca el virus de esa persona, se infecta el mosquito, se la pasa a una persona sana y la persona sana se vuelve a infectar. Entonces el mosquito pasa el virus de una persona infectada a una persona sana. Ese es el ciclo. Es muy fácil el ciclo del dengue. ¿Y qué pasa? Pues la mayoría de la gente no tiene síntomas. Lo picó el mosquito, le pasó el virus y puede haber de cada cuatro, tres que no sintió nada o que sintió solamente un pequeño malestar, es que como que me fuera a empezar una gripa, pero eso no pasa ahí. Ya está dos, tres, cuatro, cinco, 7 días con un pequeño malestar, pero desaparece. Pero hay otras personas que después de esta fase de pocos síntomas empiezan ya con más fiebre y empiezan ya con dolor muscular, salpullido, dolor en los huesos. La gente dice, es como que me hubieran cogido a palos. Lo llaman fiebre quebrantahuesos. Siente realmente enfermo, dolor en la articulación, en los músculos. Hay un dolor detrás de los ojos, llamamos dolor retroocular, muy característico. El salpullido es sobre todo en el pecho, en la parte superior. Y también puede tener náuseas, vómitos y algunas veces signos de sangrado. Y si esto continúa, entonces ya va a haber un dengue con signos de alarma, ya un dengue más grave, que puede tener un choque o grandes pérdidas de sangre. Puede tener un compromiso, una afectación del hígado o del corazón o de otros órganos. Entonces, son tres, digamos, resumiendo, tres características del dengue, tres fases clínicas o tres cuadros clínicos desde un dengue con poquitos síntomas o con un poquito más de síntomas, pero que no compromete mucho el estado general, puede tener dolor en los huesos, articulaciones, dolor de cabeza. O del dengue ya con signos de alarma, que es duele intensamente el abdomen, muchos vómitos, hay una retelidad, bueno, le crece el hígado un poquito. Y tenemos el dengue complicado. Esto es para mostrarles de que en América el dengue va creciendo, en América, en el mundo, cada vez tenemos más dengue. Pueden haber más de 3 millones de casos en América cada año. Y esto es un problema grave de salud pública. ¿Y por qué está aumentando el dengue? Porque con el calentamiento global, cada vez hay más regiones del planeta donde antes no vivía el mosquito y ya sí vive. Entonces, si anteriormente una zona, una ciudad, era muy fría para que viviera el mosquito y ya está más calientica, pues el mosquito se adapta perfectamente. Y al llegar ahí se empieza a transmitir los virus, porque con la cantidad de viajes, la cantidad de movilización de las personas, es muy fácil que una persona que tenga un dengue llegue a una zona donde no hay, pero es que esté el mosquito y empiece a transmitírselo a las otras personas. Cuando el mosquito está recién llegado a una zona donde antes no estaba, pues los que viven ahí son altamente susceptibles a la enfermedad y se dan los brotes epidémicos. Resulta que para el dengue no tenemos ni vacunas ni medicamentos. Eso es un problema. Hace parte de las que llaman enfermedades olvidadas o neglected tropical diseases, que son enfermedades que afectan a mucha gente, que pueden producir grandes daños de salud, pero que se localizan principalmente en regiones tropicales y que afectan a poblaciones pobres. Entonces, para las multinacionales farmacéuticas, eso es un negocio. Ellos ven a ver qué desarrollo, qué medicamento es bueno invertirle el dinero y que sea un buen negocio para la compañía. Estas enfermedades de pobre no son un buen negocio. Entonces, por eso no hay vacunas, no hay medicamentos, los test diagnósticos son muy pocos. Y eso que en dengue por ser urbana y un poquito más, hay otras como la leishmaniasis o las chagas que son mucho más malas. En leishmaniasis llevamos 70 años con un mismo medicamento tóxico, que hay que poner la inyección a la gente durante 20 a 30 días, que ha producido mortalidad el tratamiento para enfermedades que no son mortales. En fin, tratamientos que tienen muchos problemas porque no hay interés en innovar de las multinacionales y sacar mejores medicamentos. Entonces es algo que tiene que ver con las enfermedades tropicales, es eso que la falta de medicamentos para controlarlo. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora para controlar el dengue? Tratar de acabar con el mosquito. Y llevamos años en una expresión de insecticidas impresionante, llegan a las casas y como ven aquí en la foto hay la expresión de todo este humo con malatión o con otros insecticidas que la gente tiene que salir de las casas, tiene que sacar las mascotas porque es tóxico. Y esto se hace en el mundo, sobre todo pues en las zonas donde hay mayor transmisión. Entonces, estos insecticidas, ahora les hablo un poco del insecticida, pero también se han creado mosquitos transgénicos, que cuando se aparean con los mosquitos locales no tienen descendencia fértil, pues tratando de acabar con la población. Otros tipos de mosquitos, por ejemplo, mosquitos Aedes aegypti machos, que los irradian, al irradiarse quedan estériles, los sueltan y al aparearse no tienen descendencia. Entonces, hay diferentes estrategias para tratar de acabar con el mosquito. El problema de esto es que los insecticidas, pues son pesticidas, afectan insectos benéficos porque no hay un insecticida específico y que solamente afecte a la Aedes aegypti. No existe. Ese insecticida mata los insectos que estén por ahí. Entonces eso es grave porque produce una afectación. Por ejemplo, sabemos que en el mundo el que se esté acabando con las abejas está haciendo que no haya menos polinización de las plantas. Eso lleva al hambre y es un problema grave. Pero además del daño en el ambiente, ya sabemos y ya lo publicó la Organización Mundial de la Salud, que el uso de estos insecticidas como el malatión, que se ha utilizado mucho para el dengue, produce cáncer. Entonces se asocia con la producción de cáncer de seno, linfoma no Hodgkin, pues, varios tipos de cáncer. Entonces es un problema adicional. Por eso son muy claros, solamente se puede utilizar el insecticida si hay un brote epidémico. Si no hay epidemia, no se utiliza el insecticida. Pues son comunicaciones que le hacen a las secretarías de salud. Pero felizmente hay otra estrategia. Esto es bien importante, pues una cosa nueva y una estrategia que consiste no en acabar con el mosquito, sino quitarle al mosquito, a la Aedes aegypti, la capacidad de transmitir los virus. El Aedes aegypti transmite dengue, Zika, chikungunya, fiebre amarilla y otros virus. Pues cuando en el laboratorio se fabrican mosquitos con una bacteria que se llama Wolbachia, la mosquita Wolbachia, y esos mosquitos se liberan durante 10, 12, 15 o 20 semanas en las zonas donde hay dengue, estas otras enfermedades. Estos se aparean con los mosquitos silvestres, los hijos nacen con Wolbachia y cada vez es mayor la población de mosquitos con Wolbachia. Y un mosquito con Wolbachia no puede transmitir ninguno de los virus que transmite la Aedes aegypti. Entonces es una medida de control muy grande porque además uno libera durante una semana los mosquitos y ellos se siguen reproduciendo años, años y años. No hay que volver a liberar mosquitos, sino que ellos se siguen manteniendo y se acepta que van a persistir por lo menos durante 80 años. Eso ya está publicado por los investigadores de Inglaterra. Entonces es una medida de control donde yo libero mosquitos, esos mosquitos no tiene una bacteria que no infecta al hombre, es completamente segura para el hombre, para los otros animales, solamente actúa impidiéndole al virus reproducirse, porque la bacteria compite contra el virus por algunos alimentos del mosquito y el virus no se reproduce, no llega a la glándula salival y no transmite el virus. Ahora ya se han hecho todos los estudios de seguridad y está comprobado y aceptado por la Organización Mundial de la Salud que es completamente inocuo para la humanidad, para las otras especies, a diferencia de los insecticidas. Entonces, ¿qué es la volva? Que es una bacteria que solamente las tienen los insectos, vive dentro de las células de los insectos, no se transmite sino cuando un insecto se aparea con otro. Y entonces en los huevos sale la bacteria y que va a representarse en el mosquito adulto y se va manteniendo. Está en muchos insectos y la ventaja que tenemos para el control es que impide la transmisión de estos virus. Bueno, si ustedes quieren ver, les presento aquí en 3 minutos un videito muy cortico que nos habla sobre. Yo les pongo volumen. Durante los últimos 400 años se ha propagado a través de todas las regiones tropicales del mundo, transmitiendo virus tales como el dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla. Hoy, este mosquito pone a más de la mitad de la población del mundo en riesgo solamente por contraer el dengue, pero logramos un avance que cambió todo. Encontramos una manera de evitar que la Aedes aegypti contagie el dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos. Nuestro método utiliza una bacteria segura y de origen natural llamada Wolbachia, que vive dentro de células de insectos y se pasa de una generación a la otra a través de los huevos de insectos. He aquí cómo funciona. Wolbachia se encuentra de manera natural en aproximadamente el 50% de todas las diferentes especies de insectos. Insectos que incluyen moscas de la fruta, polillas, libélulas y mariposas. El secreto del éxito de Wolbachia es los insectos en los que vive para procurarse una hembra. Si un insecto macho tiene Wolbachia y se aparea con una hembra que no la tiene, entonces los huevos no eclosionarán. Si la hembra tiene Wolbachia y el macho no, ella pondrá su número normal, todos los cuales van a eclosionar y toda la descendencia será portadora de Wolbachia. Cuando dos insectos portadores de Wolbachia se aparean, los huevos eclosionarán y toda la descendencia será portadora de Wolbachia. Después de algunas generaciones, el número de individuos portadores de Wolbachia se incrementa rápidamente, hasta que casi todos los insectos dentro de una población tienen la Wolbachia. Queríamos ver si podíamos usar Wolbachia como una manera de detener la transmisión del dengue. Para hacerlo, primero teníamos que introducir la Wolbachia dentro del mosquito para que creciera y fuera traspasada. Usando agujas microscópicas, tomamos la Wolbachia de la mosca de la fruta y la inyectamos directamente dentro de huevos jóvenes de Aedes aegypti. Nos tomó miles y miles de intentos, pero finalmente tuvimos éxito. Y una vez que los mosquitos eran portadores de Wolbachia, la pasaban naturalmente a su descendencia sin necesidad de nuevas inyecciones de Wolbachia. Entonces tomamos los mosquitos que contenían Wolbachia y los infectamos con dengue y encontramos algo realmente excitante. El virus no crecía bien en el mosquito y si no puede crecer, no puede transmitirse a las personas. Nuestro siguiente paso fue probar ese enfoque en comunidades donde el dengue hubiera sido un problema por años. Se liberaron mosquitos Wolbachia una vez por semana durante 10 a 20 semanas. Y en el lapso de unos pocos meses, cerca del 100% de los mosquitos tenía Wolbachia. Años después sigue siendo así. Los resultados son claros. Los casos de dengue han disminuido dramáticamente en las comunidades donde se liberaron. Tenemos la esperanza de que con el éxito protegerá la salud de casi 4.000 millones de personas en el mundo que viven con riesgo de dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos todos los días. Bueno, esto era lo que les iba a contar y me parece importante y por eso lo traje para esto, para ustedes periodistas, comunicadores, porque este es lo más avanzado que hay para el control del dengue y lo único que ha mostrado hasta ahora eficacia en el mundo. Entonces ya el gobierno de Perú está estudiando implementarlo, ya está en Brasil, adoptado por el Ministerio de Salud, en México, en Colombia, o sea que próximamente empieza en El Salvador, Paraguay también ya ha estado muy interesado en el control biológico del dengue con Volvaquia. Y aquí la labor del comunicador es fundamental, porque esto implica liberar mosquitos. Y siempre hemos dicho a la gente, cuidado con el mosquito, que es el animal más mortal que hay. Entonces, necesita todo un trabajo de comunicaciones y participación comunitaria. Muy claro, muy ético y muy concreto para que la gente entienda por qué se están liberando esos mosquitos y por qué esos mosquitos les va a beneficiar para la salud. Aquí vemos los ejemplos. En Australia, aquí en los punticos negros son los casos de dengue. Uy, pues se fue. Pero después, cuando la ciudad está teniendo Volvaquia establecida, desaparecen los casos de dengue. Aquí una disminución del 98%. En la ciudad de Indonesia, en Yogyakarta, también una reducción del 77% en los casos. Y aquí vemos también en Vietnam, en una ciudad de en Río Janeiro, 44%. Nosotros lo hacemos también en Colombia con la participación de los niños, de los estudiantes, de las Secretarías de Salud, con los deportistas, bueno, con toda la comunidad. Trabajo muy bonito de educación. Y vemos cómo en estas tres ciudades de Colombia, donde ya se ha implementado, hubo reducciones. En una ciudad que se llama Bello, la incidencia de dengue disminuyó un 94%, en Medellín 89%, en Itagüí, que es otra ciudad pegada a Medellín, 97%. O sea, vemos que son disminuciones de la incidencia supremamente importantes y que entonces es una ventaja. También haciendo estudios casos controles de la gente que vive en la zona con Volvaquia comparada con la que no vive y viendo también la exposición que han tenido o no al dengue, encontramos una disminución de la incidencia del 69%. El grupo asesor de la OMS ya lo recomienda, ya recomienda el control biológico con Volvaquia, entonces, y es una medida que además ayuda a cumplir para cada país los objetivos de desarrollo sostenible, por lo menos tres, pero son más, porque nos ayuda a que haya menos pobreza, que la gente tenga más salud y bienestar, que haya mayor igualdad de género, que haya un mejor crecimiento económico, en fin, y todas las alianzas para cumplir los objetivos. O sea, de este objetivo de desarrollo sostenible, varios se cumplen ahí con el control biológico con Volvaquia. Bueno, esto era lo que tenía para comentarles sobre el dengue. Hay mucho para hablarlo. Si hay posibilidades de preguntas, pues cuenten conmigo, pues que es un tema bien bonito, bien apasionante y donde en América ya tenemos avances para mostrarle al resto del mundo. Muchísimas gracias.